qué. Una vez más, nuestra verdad plasmada en canciones. ¡Jayco! ¡Gente de zona! Una más. ¡Nando! Ella sabe que sufro por ella y que muere mi alma desde que se fue. A distancia no obliga a mirarla, pero no he podido y no entiendo el porqué. ¿Qué año para haberte conocido? Me arrepiento de haber estado contigo. Cuando se está sufriendo, ay, la, la, la.